soy el que no sale. Hace un tiempo no me veis. Tengo el cuerpo dolorido y sigo vistiendo de beige. Aunque ahora mismo no pueda, algún día volveré. Cogeré un par de cosillas para mis amigos. Háblame de amor, cuéntame el secreto, dame una revelación. Búscame por el arrozal. He cogido piedras y ahora las voy a tirar. Que lo soy para mí.